estoy cansado ya de esta vida. Tanto sufrir, tanto luchar y no tengo nada. Seguiré andando como un fantasma que asusta, asusta en este mundo buscando su alma. Voy por los campos triste como alma en pena. Voy por el mundo entero, yo voy sufriendo. Yo no tengo nada, no tengo a nadie. ¿Dónde habrá un amor? ¿Dónde encontraré un cariñito? Yo no tengo nada, no tengo a nadie. ¿Dónde habrá un amor? ¿Dónde encontraré un cariñito? Ay, tanto luchar y no tengo nada. Siento que estoy cansado ya de esta vida. Tanto sufrir, tanto luchar y no tengo nada. Seguiré andando como un fantasma que asusta, asusta en este mundo buscando su alma. Voy por los campos triste como alma en pena. Voy por el mundo entero, yo voy sufriendo. Yo no tengo nada, no tengo a nadie. ¿Dónde habrá un amor? ¿Dónde encontraré un cariñito? Yo no tengo nada, no tengo a nadie. ¿Dónde habrá un amor?